H R C Q, Cadena Radial Samaritano, transmitiendo desde Tegucigalpa, capital de la República de Honduras. Cadena Radial Samaritano da la hora, 1:00 p.m. A continuación te presentamos Salud para Todos con la hermana Loret de Soto. Desde este momento sabrás cómo recuperar tu salud con los deliciosos nutrientes de Salud para Todos. Escúchanos y llama a los teléfonos 2213-744, 2213-744 o al 9971-4007. Y recibe los mejores consejos sobre cómo recuperar tu salud con los nutrientes que encuentras en Salud para Todos. Soy Loret de Soto y quiero contarle que tengo unos nutrientes que le van a devolver la salud a su cuerpo. Va a tener una salud de hierro. Salud para Todos, a continuación. Muy buenas tardes, qué alegría estar con ustedes otra vez, un día a la vez y un día más. Está en sintonía de su programa Salud para Todos y yo soy Loret de Soto. Sin luz, sabía el nombre de Cristo, mas no que él era la luz. Sabía bien que su muerte había sido en la cruz. Pero que me amaba tanto, pero que me amaba tanto, no me lo habían dicho aún. Oh, oh, oh, oh, tenía trigales mi señor, y a bellos campos me llevó. Y a cultivarlos me mandó. Oh, oh, oh, oh, oh, tenía trigales mi señor, y a bellos campos me llevó, y a cultivarlos me mandó. Señor, y a bellos campos me llevó, y a cultivarlos me mandó. Oh, oh, oh, oh, oh, tenía trigales mi Señor, y a bellos campos me llevó, y a cultivarlos me mandó. Ay, qué linda esa pancita que tiene. ¿Qué? Qué grande está ya. ¿Cuántos meses tiene ya, hermana? No, Bendy, si yo no estoy embarazada. Ja, le voy a creer que no está embarazada. Sus 5 meses los tiene. Mire qué timbota. No, Bendy, no estoy embarazada. ¿Y esa panza entonces, hermana? Ay, Bendy, es que tengo 3 días sin ir al baño. Si hasta siento que me voy a estallar. Uy, hermana, hágase un lado, eso está peligroso. Mejor vaya a Salud para Todo, donde la hermana Loret de Soto. A Salud para Todo, para que le dé su purguita. Y le limpie ese colon porque ha de estar juco. Ajá, hermana, ¿y cómo se siente? Ay, hermano Bendy, como con la mano. Gracias a Salud para Todos. Así es. Visite Salud para Todos en Colonia Kennedy, atrás de Villas del Sol, y resuelve ese problema de salud con los nutrientes que la hermana Loret de Soto tiene para usted. Llámela ahora mismo, 2213-7044 y 9971-4007. Salud para Todos, quiere y puede ayudarle. Bien, ¿le gustó la alabanza? ¿Le gustó? ¿Sabe la partecita que yo amo? Ahí es cuando dice, pero que me... Yo sabía que había muerto en la cruz, pero que me amaba tanto. A mí no me habían dicho eso, que me amaba tanto. Óigame, esa frase, ¡ay, eso me quebranta a mí! Óigame, mi Padre Celestial, que me amó tanto que dio a su Hijo Unigénito, el Señor Jesucristo, para que muriera en esa cruz y que yo no me fuera al infierno. ¿Ah? Que yo tuviera vida eterna, un lugar en el cielo, pero siempre y cuando yo reconozca que soy pecadora, que yo acepte ese sacrificio del Señor Jesús en la cruz, lo acepte y que pida perdón y le abra mi corazón para que Él sea el Rey de mi vida. Bendito y alabado sea mi Dios. Muy bien.